La rebelión permanente. Las revoluciones en América Latina. Fernando Mires. Hoy Túpac Amaru es toda una leyenda, y muchos latinoamericanos lo consideran un símbolo. Pero curiosamente, y a diferencia de otros muchos héroes legendarios, el Inca rebelde fue también una leyenda para su propio tiempo, pues muchos levantamientos sociales del continente se entendieron como parte constitutiva de la rebelión de Túpac Amaru, nombre cuya sola evocación parecía tener un sentido mágico. Y si la leyenda existió y existe es porque hubo y hay razones que la hicieron y la hacen posible. En efecto, el movimiento encabezado por Túpac Amaru fue punto de articulación de un descontento generalizado de vastos sectores de la población indo-hispanoamericana durante el periodo colonial. Por cierto, no fue esta la única rebelión. Tampoco fue la más exitosa, sobre todo si se tiene en cuenta que no solo Túpac Amaru sino además gran parte de sus familiares y seguidores fueron cruelmente ejecutados. ¿Por qué fue entonces tan importante? Una respuesta tentativa a la pregunta expuesta es que el movimiento de Túpac Amaru se situó en el justo medio entre dos procesos. Uno, el de la resistencia indígena tardía frente a la colonización hispana. El otro, el de independencia política de las naciones hispanoamericanas. O diciéndolo en mejores términos, fue punto de culminación de muchos intentos aislados de resistencia y a la vez punto inicial o precursor de la independencia de América. Conjuntamente con su ubicación histórica, la trascendencia del alzamiento tupamarista se explica también por su ubicación geográfica, nada menos que en el propio corazón de la economía virreinal, en una extensión que tuvo como epicentro desde el área limitada por las ciudades del Cusco y Potosí hasta Jujuy en la actual Argentina, zona rica en yacimientos de plata y en donde tuvieron lugar las formas más espantosas de explotación de la fuerza de trabajo indiana. Por último, la significación del movimiento de Túpac Amaru puede explicarse porque no solo fue una simple rebelión, es decir, no solo fue un acto masivo de negación del orden existente, sino que fue también una auténtica revolución, pues se proyectó en sentido positivo, generando la visión de un nuevo orden social. Lo nuevo de ese orden debe entenderse, y esta es una paradoja, como la restauración de antiguas relaciones sociales destruidas por los españoles, pero combinadas con elementos adquiridos durante la vida colonial. Una sociedad desarticulada. Al decir que el movimiento tupamarista forma también parte de los movimientos indígenas de resistencia anticolonial, estamos afirmando algo que contradice la divulgada imagen de la colonia como un periodo apacible. Por el contrario, de principio a fin el periodo colonial está cruzado por muchas rebeliones, ya sea indígenas, ya sea criollas, ya sea ambas a la vez. Y la razón es clara, la sociedad colonial nunca constituyó un todo donde los individuos, los grupos y las etnias hubieran establecido relaciones de dominación y subordinación sobre la base de una legitimidad que más o menos se sobreentendiera. En este sentido, la sociedad colonial no solo es movediza, es cataclísmica. Por lo tanto, la solidaridad más elemental entre los grupos que la conformaban no podía sino ser algo muy ficticio. Los símbolos comunes a la totalidad, como el reconocimiento de una religión común o la aceptación del dogma de la majestad real, no pasaban de ser eso, meros símbolos. De este modo, a diferencia de estudiosos de rebeliones sociales como Barrington Moore que han encontrado sus motivaciones principales en la violación de principios de legitimidad comunes a toda una sociedad, durante el periodo colonial hispanoamericano las rebeliones se dieron, a nuestro juicio, porque esos principios de legitimidad eran extremadamente débiles o simplemente no existían. La razón principal de lo arriba expuesto reside en que los españoles americanos se constituyeron en América como una clase dominante mediante el simple recurso de la apropiación, sin haber pasado jamás por algún proceso genético que los hubiese llevado a ese lugar. Y lo más extraordinario de todo es que, al constituirse como una clase dominante española que residía fuera de España, no pudo nunca asumirse como parte de la legalidad imperante en la metrópoli, viéndose así impulsada a crear en América, y sobre las bases de su dominación, una nueva legalidad configurada por el propio avance del proceso de conquista, esto es, basada en la ley del más fuerte. Desde el comienzo de la misma conquista tuvo lugar el desarrollo de una clase colonial que dominaba en términos efectivos, pero que formalmente debía obediencia a un estado a cuya sociedad ya no pertenecía, perteneciendo sí a otra que estaba naciendo y que no solo carecía de principios legales sino también de legitimidad. Los antagonismos del periodo colonial ya estaban contenidos, y de una forma más que desarrollada, en el propio periodo de conquista. ¿Cómo podría extrañar entonces que en ese continente poblado de paradojas el primer grito por la libertad y emancipación de los españoles americanos hubiese sido dado ya en 1544 por Gonzalo Pizarro, en el propio escenario en donde más tarde actuaría Túpac Amaru, pero en nombre de la defensa de la libertad de los indios? Una confluencia de rebeldes múltiples. Las contradicciones entre la corona y la clase dominante en las Indias se extendieron a lo largo de todo el periodo colonial, aunque, rara vez el poder político del monarca era cuestionado directamente. A la vez, las rebeliones indígenas en contra de la clase colonial fueron también numerosas, pero tampoco cuestionaban la legitimidad del poder real. Podemos decir entonces que había dos vertientes principales de rebeldía en Hispanoamérica, la de las clases propietarias, agrarias y barra o mineras, cuando se sentían amenazadas en sus intereses inmediatos, y la de los sectores indígenas que persistían en recuperar parte de aquel pasado del que fueron tan violentamente desposeídos. Como es de suponer, era muy difícil que estas dos vertientes confluyeran, máxime si se tiene en cuenta que fluían en direcciones distintas y hasta contrarias. Ahora bien, la de Túpac Amaru fue una rebelión que, como ya veremos, tuvo la particularidad, por lo menos en su momento inicial, de hacer confluir en una sola dirección a ambas corrientes. Durante el siglo XVIII, debido a razones que ya anotaremos, las rebeliones crecieron en magnitud y frecuencia, y las audiencias, así como los virreinatos de Lima y Buenos Aires, estaban abrumados con tantos disturbios y tal vez los aceptaban como una característica constante de la sociedad colonial en aquellas áreas. Por ejemplo, dejando de lado los levantamientos de negros y criollos en el territorio de Perú, o sea, solo tomando en cuenta los de indios, y en el relativamente corto periodo entre 1512 y 1780, se pueden contar más de 30 rebeliones. Entre las más importantes hay que destacar la de Juan Santos Atahualpa, 1542, la del Inca Francisco Julián Ayala, 1519, la de los caciques de Lima, 1750, la de Trujillo, 1758, la de Sica Sica, 1771, la de José Gran Quispe Tito Inga, 1777, y la de Tomás Catar y sus hermanos, 1778. Por su extensión en el tiempo y en el espacio, fue importante la rebelión encabezada por José Santos Atahualpa, que se prolongó hasta 1760. Su territorio de acción se extendía desde Tarma hasta Chanchamayo, que se constituyó en lo que hoy día se denominaría una zona liberada. Al igual que muchos caudillos rebeldes, entre los que contamos por supuesto al propio Túpac Amaru, Santos Atahualpa también descendía de la alta nobleza inca, de ahí que los indios vieran en él una suerte de redentor histórico. La suya fue una rebelión netamente indígena y los blancos y negros quedaron excluidos por decisión del propio jefe. Todas las comunidades indígenas de la región le prestaron apoyo y su autoridad fue acatada por los amajes, andes, colibos, campas, eschipibos, simirinches y hasta por los indómitos píos. El método principal de Santos Atahualpa consistía en ir estableciendo puntos fijos de residencia desde donde partían las avanzadas guerrilleras. En los diversos efectuados a diversos pueblos, siempre eran respetadas las comunidades indígenas, que por lo general terminaban uniéndose a los destacamentos del Inca. La rebelión de Santos Atahualpa, al igual que la de Túpac Amaru después, logró despertar entre los indios sueños vindicativos que se expresaban fundamentalmente en la fundación de un nuevo reino incásico. La fuerza de atracción de esa idea se extendió incluso hasta Lima, en donde el indio noble Francisco Inca intentó establecer vinculaciones entre las rebeliones urbanas y el movimiento de la selva. Fue quizás en esos momentos cuando las autoridades españolas comprendieron que ya no solo se encontraban frente a motines aislados sino frente a una insurrección indígena de gran envergadura que amenazaba incluso con extenderse a todas las regiones de Perú. De este modo, y a iniciativa del virrey de Superunda, se iniciaron ofensivas militares a mayor escala, logrando desarticular la ya avanzada organización político-militar de los indios. Posteriormente continuarían estallando diversas rebeliones indígenas, casi siempre dirigidas por algún jefe mesiánico proveniente de las dinastías incásicas. Sin embargo, raramente las rebeliones, pese a su frecuencia, lograban conectarse entre sí en un único gran movimiento social y, con excepción de la de Santos Atahualpa, no representaban una amenaza seria a la estabilidad institucional del virreinato. Paralelamente a las rebeliones de naturaleza puramente indígena, que en cierto modo eran parte de un pasado viviente, las autoridades coloniales seguían enfrentando rebeliones populares de sectores criollos realizadas en el estilo iniciado siglos atrás por Gonzalo Pizarro. Poco tiempo antes de la rebelión de Túpac Amaru surgió en el Cusco la llamada Conjuración de los Plateros, llamada así porque la mayor parte de los conjurados formaban parte del gremio de la platería, que fue dirigida por Lorenzo Farfán de los Godos. Esta rebelión agitó dos asuntos que serán una constante de casi todas las rebeliones posteriores: el exceso y monto de los impuestos, y los abusos cometidos por los corregidores, cuya incidencia ya comentaremos. Debido a similares reivindicaciones surgieron levantamientos populares en Arequipa, Lambayeque y Quito. En todos estos últimos acontecimientos, los criollos, advirtiendo que por sí solos no estaban en condiciones de cuestionar el poder militar de las autoridades, intentaron, primero tímidamente, buscar el apoyo de algunos caciques indios. Así comenzaba a tener lugar, imperceptiblemente, un punto de encuentro entre las dos vertientes que mencionamos anteriormente, que unidas iban a formar un torrente muy difícil de contener. Por si fuera poco, en Lima comenzaba a surgir otra vertiente, la formada por grupos de criollos ilustrados en cuyas mentes ya germinaban ideas republicanas. En medio de aquel periodo lleno de protestas, levantamientos e insurrecciones estaba desarrollándose la personalidad de Túpac Amaru, un acomodado cacique que bregaba con la justicia a fin de que se cumplieran los derechos acordados por la propia legislación española respecto a su persona. Diversas alineaciones sociales. Las múltiples protestas que atraviesan el mundo colonial peruano durante el siglo XVIII, y que alcanzaron su punto culminante en la insurrección de Túpac Amaru, eran la expresión de distintas constelaciones sociales, que a su vez obedecían a un conjunto de contradicciones. Para entender mejor el significado de esas constelaciones se hace necesario, por una parte, intentar una caracterización de la sociedad colonial a la hora del levantamiento tupamarista y, por otra, tomar en cuenta algunas modificaciones específicas que han tenido lugar justamente en los momentos previos a los acontecimientos. La sociedad colonial estaba polarizada y segmentada a la vez. Esto quiere decir que, a la par que se observa un permanente conflicto socio-racial entre los blancos y los indios y negros, existía además en el interior de las razas clases otro tipo de contradicciones que se agudizaron en forma extrema durante la segunda mitad del siglo XVIII. Para ilustrar lo dicho, cabe decir que en 1780 la población del virreinato era aproximadamente de 1.800.000 personas. De estas, cerca del 60% pertenecían al sector indígena, 21% al de mestizos, 12% al de los españoles y 5% al de negros y esclavos. Además, como consecuencia de los diversos cruzamientos raciales que producían nuevos tipos sociales como los cholos, zambos, mestizos, mulatos, etc., y del desarrollo de las industrias, de la burocracia, de la administración pública y de la urbanización, iba surgiendo un espectro socio-racial matizado, movedizo y de comportamientos sociopolíticos imprevisibles. Si se nos permitiera una imagen, podríamos decir que los levantamientos sociales de la época son como un caleidoscopio en donde todas las combinaciones de colores pueden ser posibles. Sin embargo, entre todas esas combinaciones se puede encontrar una tendencia principal, aquella que busca delinear un enfrentamiento polarizado entre blancos e indios, y que mientras más se desarrolla más minimiza los enfrentamientos que se dan dentro de la clase colonial entre criollos y peninsulares. Esto obliga, pues, a iniciar toda caracterización social del periodo a partir de la existencia de los dos polos mencionados. La clase colonial. En el primer polo encontramos principalmente dos sectores: los representantes de la administración estatal y los criollos propietarios de haciendas y minas. Esta división implica reconocer la contradicción que se daba entre una clase gobernante y una dominante. Por una parte, una clase que gobierna pero que no domina, que ostenta cargos, títulos y privilegios en servicio de la metrópoli. Por otra parte, una clase que domina pero que no gobierna, que se siente con los atributos necesarios para ocuparse de la administración de sus propios intereses y que anhela ser la legítima representante de la sociedad emergente. En el interior de cada uno de los sectores mencionados se daban también abiertos conflictos, y en el periodo en el que ocurrió la insurrección tupamarista, existían serias desavenencias entre mineros y terratenientes. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la situación se volvió todavía más candente ante la pérdida de hegemonía que afectaba al sector minero, especialmente en Potosí y Oruro, debido al paulatino agotamiento de los yacimientos de plata. Todo esto había redundado en una crisis económica que afectaba profundamente a la región activando a muchos sectores sociales. De este modo los mineros veían en los terratenientes un grupo parasitario y estos últimos en los mineros personas aventureras y desconfiables. A la vez, los funcionarios reales eran considerados por ambos grupos como detentadores de privilegios que no merecían. Los conflictos se agudizaban incluso dentro del clero, entre clero regular y secular, entre clero peninsular y criollo, etc. Todo este conglomerado de conflictos se vio todavía más exacerbado una vez que fueron puestas en práctica las reformas modernizantes que caracterizan el reinado de Carlos III, 1759-1788. Las reformas del despotismo ilustrado, inspiradas por ministros como Aranda, Campomanes, Jovellanos, Florida Blanca, etc., resolver en favor del Estado las contradicciones que caracterizaban la sociedad colonial, y en términos generales tendieron a imponer una mayor centralización, una mayor eficiencia burocrática y, sobre todo, mayores tributaciones. Este último punto fue decisivo para el desencadenamiento de rebeliones sociales. Prácticamente no existe ninguna rebelión en la que el tema de las tributaciones no figure en un lugar destacado. Por cierto, en las continuas quejas relacionadas con el sistema impositivo no se culpaba al rey sino a los malos funcionarios y, entre estos, a uno que se convertirá en el símbolo negativo de las rebeliones, el corregidor. Pero antes de definir a este personaje tan importante es necesario hacer un breve acápite en torno al tema de las tributaciones. Desde el mismo momento en que se inició la conquista aparecieron dos instituciones que con el tiempo devinieron antagónicas. Una, las reparticiones de indios, especialmente en sus formas más conocidas, la encomienda y la mita. La otra, los tributos. Incluso hay autores que en tal sentido han aventurado la tesis de que la contradicción fundamental que atraviesa todo el periodo colonial es la que se da entre dos diferentes modos de producción. Uno basado en la apropiación privada de los indios. El otro, en los tributos. Este último era defendido por los representantes del Estado y por sectores del clero, principalmente el regular. Las luchas que libraron los encomenderos contra las órdenes religiosas también podrían ser entendidas entonces como un intento de los primeros por hacer prevalecer las relaciones esclavistas de producción sobre las tributarias. De este modo, las iniciativas borbónicas correspondieron al propósito, por supuesto muy tardío, del Estado español de mantener económicamente subordinada a la clase colonial. Las medidas relativas a una mayor libertad comercial en las colonias, que se pusieron paralelamente en práctica, eran una reivindicación mínima si se las compara con la inmensa carga que representaban los nuevos impuestos. El sistema impositivo ensancharía aún más la brecha entre las autoridades políticas y las clases propietarias criollas, hasta el punto de hacerla infranqueable. Corregidores y repartos. Ahora bien, como la persona del rey no podía ser cuestionada, nada más sencillo para la clase colonial que cuestionar a los malos funcionarios. Y dentro de estos hay uno que se convierte en el más malo de todos. El corregidor, que pasó a ser la víctima propiciatoria adecuada, pues logró concitar por igual tanto el odio de los colonos como el de los indios. El cargo de corregidor había sido creado durante el periodo de la conquista y a la hora de la rebelión tupamarista era un anacronismo. Originariamente el corregidor debía cumplir tres funciones: recaudar los impuestos, distribuir a los indios en los diversos lugares de trabajo y protegerlos. Como esta última función era absolutamente antagónica con las dos primeras, fue creado el cargo de protector de indios, que no tardó en desaparecer. Con el tiempo, las funciones económicas del cargo se fueron mezclando con las políticas, y el corregidor no tardó en convertirse en una suerte de pequeño dictador en cada lugar en donde establecía su mandato. La soberanía del corregidor era ejercida desde los pueblos en donde residía, pueblos que por ese solo hecho pasaron a convertirse en capitales de los corregimientos. Los indios, mestizos, criollos y españoles que habitaban en cada corregimiento estaban sometidos a la autoridad directa del corregidor. Tal acumulación de poder solo se entiende por el sentido que se le confirió al cargo en los momentos en que fue ideado. En efecto, se trataba de crear una suerte de representante en pequeño de la corona, a fin de que se opusiera al desarrollo de una clase señorial. De este modo se adivina por qué no era precisamente muy amado por los españoles. Originariamente el corregidor debía recibir un salario del Estado. Sin embargo, debido al exiguo monto, fue autorizado para que practicara el llamado sistema de los repartos. Y aquí nombramos una institución que es la clave fundamental para entender las diversas rebeliones del periodo, las que, casi en su totalidad, se movilizaron en contra de los repartos. El reparto o repartimiento comprendía el monopolio del comercio obligatorio con los indios de los pueblos. El corregidor, que hacía de intermediario, propietario y mercader a la vez, podía venderles cierta cantidad de productos durante los 5 años de ejercicio de cargo y los indios estaban obligados a comprárselos. Con el repartimiento forzado de mercancías administrado por el corregidor se rompía la autosubsistencia de los productores campesinos, quienes tenían que aceptar los bienes distribuidos y estaban forzosamente obligados a vender sus productos o fuerza de trabajo para pagar las mercancías que se les habían repartido. Así, mediante los repartos se vinculaba las economías de autosubsistencia agrarias con el comercial urbano y, a través de este, con el propio mercado de la península. El corregidor, pues, era solo el representante de la parte final de un complicado engranaje económico y es por ello por lo que tanto los indios como los campesinos pobres lo veían como la personificación de un sistema que no podían percibir en toda su amplitud. Hasta tal punto era odiada la institución de los repartos, que de 66 rebeliones ocurridas entre 1765 y 1799, todas con excepción de una se plantearon en contra de los repartos y, por lo tanto, en contra de los corregidores. Cobrador de impuestos, alcalde y empresario privado eran funciones que estaban concentradas en la persona del corregidor. Era más que demasiado. Y como el ejercicio de tales actividades facilita el enriquecimiento rápido, el corregidor pasó a ser identificado como un personaje corrupto que creaba sus relaciones de poder y las utilizaba en forma brutal. La historia colonial de Perú está llena de acusaciones en contra de los corregidores hechas por los indios, debido al sistema de repartos, y por los criollos, especialmente comerciantes, que se resistían al sistema impositivo imperante. Considerando lo dicho, no resulta extraño que no solo la de Túpac Amaru, sino casi todas las rebeliones del periodo se hubiesen iniciado con la ejecución de algún corregidor. A las autoridades españolas no escapaba el sentido catalizador negativo que representaba el corregidor y no tardaron en darse cuenta de que era uno de los más débiles eslabones de la administración colonial. Por lo mismo, en el momento de la insurgencia tupamarista ya se estaba preparando, paradójicamente, una legislación que haría desaparecer tal cargo. También paradójico, y además irónico, resulta el hecho de que la persona a quien se le encargó sofocar a sangre y fuego la rebelión de Túpac Amaru, el visitador Areche, sería la misma a quien se le encargaría abolir los corregimientos y los repartos. El potencial indígena de rebelión. En el otro extremo de la sociedad polarizada que hemos intentado describir se encontraban, naturalmente, los indios. La condición social no era pues, en los días de la colonia, separable de la condición racial. Sin embargo, existían diversos tipos de explotación de la fuerza de trabajo indiana, de modo que también en el sector indígena se puede observar una acentuada diferenciación social. El núcleo desde donde se originaba la diferenciación social era la llamada mita. Como es generalmente sabido, la mita, como la encomienda, era una forma muy específica de explotación de la fuerza de trabajo de los indios. Se trataba de un sistema basado en relaciones de producción inherentes a la propia sociedad indígena precolonial. Ya en las postrimerías del periodo colonial, la mita y los repartos constituían, para muchos administradores, formas de relación social obsoletas que debían ser reemplazadas por otras más modernas, salariales. El visitador Areche, por ejemplo, se pronunciaba abiertamente en contra de la mita en una carta, dirigida nada menos que a Túpac Amaru el 23 de noviembre de 1771. En tal carta se puede leer, la mita según se practica en el reino es, a mi entender, uno de los males que esfuerza cortar, brevemente, si creernos población, habilidad, y que se acerquen los indios a lo que deben o pueden ser. Entre los indios, antes de la llegada de los españoles, la mita había sido una suerte de servicio militar obligatorio aplicado al trabajo, principalmente al de tipo recolector y agrícola. Gracias a sus prestaciones de servicio, los indios mitayos habían recibido de parte del Estado los medios de sustento necesarios para ellos y sus familias. Los españoles, en cambio, se sirvieron de estas relaciones de producción, orientándolas a la actividad minera y dándoles un sentido esclavista. Como era de esperarse, al poco tiempo la mita llegó a ser el principal medio de aniquilamiento de la población indígena. En 1633, los indios de las 16 provincias mitayas eran 40,115 millones, en 1662 eran 16 millones, y en 1651 eran 10,631 millones. Conjuntamente con los indios mitayos hay que señalar a aquellos que eran dispuestos para los servicios personales en los trabajos de tipo doméstico y público. Estos fueron los llamados yanaconas, quienes por tener asegurados algunos medios de subsistencia se encontraban, en comparación con los mitayos, en una situación privilegiada. Los sistemas de explotación colonial crearon además una enorme población indígena errática conformada tanto por aquellos indios cuyos sistemas de producción originarios habían sido destruidos y no habían sido incorporados, como por aquellos que habían logrado escapar de los sistemas de explotación imperantes. Tales indios vagabais por los más diversos lugares y a veces eran empleados en trabajos de tipo ocasional. Eran los llamados indios forasteros. A veces algunos se reintegraban en alguna comunidad, pero por lo general eran verdaderos parias, no registrados por censo alguno, ni empadronados por ninguna autoridad, sin tierras, sin jefes, sin ley. Pero, así y todo, para la gran mayoría de estos indios, su condición errática era preferible al trabajo forzado de las minas. Que el número de forasteros no era nada reducido se deja ver en una encuesta que mandó hacer el virrey de Superunda. De un total de 140,000 indios adultos varones, nada menos que 55,000 eran forasteros, lo cual representa alrededor de un 40% de los indios adultos varones registrados. No es difícil imaginar entonces que el considerable número de indios forasteros era un permanente potencial de rebeliones y revueltas de todo tipo. En este sentido, no puede ser ninguna casualidad que en las zonas donde hubo mayor número de rebeliones, como Cochabamba, Oruro y el Cusco, el número de indios forasteros también fuera mayor. Tales rebeliones eran incentivadas por las propias autoridades españolas, que cada cierto tiempo iniciaban campañas con el objeto de integrar a los forasteros, sobre todo, al trabajo de las mitas, algo que los indios, naturalmente, no acataban sin resistir. Debido a su condición nómada, los forasteros eran por lo general excelentes guerreros, y como los caracterizaba un odio sin límites hacia los españoles, podían ser reclutados fácilmente por los jefes indios rebeldes, sobre todo cuando se trataba de algún inca mesiánico que los conduciría a aquellas tierras prometidas que eran el trasfondo de su propia historia. Los indios forasteros constituían objetivamente un enorme ejército esclavista de reserva y fueron aprovechados en sistemas de trabajo que habían surgido con el desarrollo de la propia sociedad colonial. Uno de estos sistemas era el de los llamados obrajes, sobre todo los textiles, verdaderas industrias primitivas donde los indios trabajaban a cambio de salarios miserables. Originariamente los obrajes habían sido establecidos a fin de resolver los problemas derivados de la escasez de ropa, pues las telas provenientes de la metrópoli eran muy caras o eran muy pocas para satisfacer la demanda propia de las colonias. Por lo general los obrajes pertenecían a empresarios particulares. Los obrajes del Cusco alcanzaron tal desarrollo que rápidamente sobrepasaron la demanda local y convirtieron la ciudad en uno de los principales centros de abastecimiento textil del periodo colonial. Las reivindicaciones que exigían los indios de los obrajes se referían casi siempre a los bajos salarios y a las pésimas condiciones de trabajo. De este modo, las rebeliones del periodo apuntaban a objetivos muy concretos. En primer lugar, la abolición de repartimientos y la supresión del cargo de corregidor, reivindicación esta que también era apoyada por sectores criollos. En segundo lugar, en contra de la mita y otros tipos de trabajo forzado. Por último, por reivindicaciones de tipo precapitalista. Y si estos objetivos se unen a los de los movimientos criollos en contra de los elevados impuestos y la ineptitud de la burocracia, se explica por qué nunca la sociedad colonial pudo encontrar un mínimo de equilibrio interno. En el diversificado polo indígena de la sociedad colonial hay además otro sector social sin cuya existencia rebeliones como las de Túpac Amaru nunca hubieran sido posibles. Nos referimos a la antigua nobleza incásica, particularmente a los caciques, llamados también curacas. Desde el comienzo de la conquista los españoles intentaron ganar la voluntad de los caciques. El objetivo era claro, si los jefes indios colaboraban, resultaba mucho más fácil que sus seguidores hicieran lo mismo. De este modo las antiguas clases altas indígenas fueron atraídas a cambio de algunas concesiones, como el reconocimiento de su linaje y de sus haciendas, algunos privilegios económicos como la exención de la mita o la recepción de rentas, cargos públicos como el de recaudador de impuestos, etc. Así, los caciques llegaron a conformar una suerte de clase media acomodada en la sociedad colonial, teniendo que hacer muchas veces de intermediarios entre indios y españoles. A veces podía ocurrir que los caciques, en lugar de ponerse al servicio de los colonos, preferían actuar como representantes o abogados de los indios. En los momentos de crisis había caciques que no resistían la tentación, debido a la ascendencia que tenían sobre los indios, de convertirse en jefes insurgentes. Pero también había caciques que se resignaron a ser aliados de segundo orden de los españoles, y muchos de ellos lucharon contra los rebeldes. Por último, debido al lugar social intermedio que ocupaban, hubo caciques que se plegaron a las rebeliones, pero que ante la perspectiva de la derrota abandonaron rápidamente la causa. Los caciques no eran pocos. Alrededor de 1770 existían en el virreinato del Perú unos 2,300 curacas, cifra que representaba el 1% de los indios tributarios. Para la administración española había otro problema adicional. El número de indios aristócratas era considerablemente mayor que los puestos de curacas disponibles. De ahí que las autoridades tenían que contar con la existencia de una suerte de baja nobleza india que presionaba por el reconocimiento de sus títulos y que anhelaba ocupar la posición de los curacas. Los nobles indios amenazaban con levantarse en rebelión en caso de no ver lograrlas sus reivindicaciones. El mismo Túpac Amaru, poco antes de su legendaria epopeya, estaba ocupado en complicados trámites a fin de que le fuera reconocida su ascendencia incásica. Interesante es también constatar que los caciques, por ser en su mayoría comerciantes o dueños de tierras, estaban obligados a establecer relaciones con sectores de criollos, y con el tiempo no tardó en aparecer una identificación de intereses entre ambos grupos. De este modo, cuando se trata de vincular el descontento de los criollos con el de los indios, la pieza clave es el cacique. En momentos excepcionales, como fue el que protagonizó Túpac Amaru, el cacique era algo más que un jefe indio, era también un caudillo popular. El caudillo. Ya se adivina quizá por qué, como pocos caciques, Túpac Amaru reunía las condiciones precisas para, en una situación histórica también muy precisa, llegar a ser el caudillo de la primera revolución social hispanoamericana. José Gabriel Condorcanqui, que era su nombre de origen, nació el 19 de mayo de 1738 en Surinamá, pueblo de la provincia de Tinta. Descendía del último inca Túpac Amaru, ajusticiado en el Cusco en 1572. Hijo de cacique, se casó en 1760 con Micaela Bastidas, hija de criollo e india. A su posición social, relativamente privilegiada, sumaba un grado de instrucción bastante peculiar para la época. En sus años juveniles fue alumno del Colegio Jesuita San Francisco de Borja y posteriormente fue un gran aficionado a los libros. Cuando residió en Lima estableció algunos contactos con la intelectualidad iluminista del periodo. Por lo tanto, por educación y origen, se movía con bastante comodidad entre determinados círculos criollos y entre los indios. Además, por su condición económica, era comerciante, y este no es un detalle secundario, pues a fines de 1766, pasados los 25 años, había recibido, conjuntamente con el título de cacique, 70 piaras de mulas, 350 animales, con las que se dedicó al transporte de mercancías. Esto significa que, al igual que muchos comerciantes criollos, fue afectado por la oleada de impuestos que se desató durante el periodo borbónico. El oficio de transportador de mulas le sirvió asimismo para ir estableciendo todo un sistema de relaciones amistosas entre personas que de distinta manera resultaban afectadas por los corregimientos, repartos, mitas e impuestos. De este modo la red de amistades de Túpac Amaru se extendía en un territorio que abarcaba la comarca de Tinta, Pomparmarca, Tungazuca y Surinamá. Las primeras desavenencias entre Túpac Amaru y las autoridades españolas ocurrieron por simples asuntos personales haciendo valer su descendencia incásica, el indio deseaba obtener un título de nobleza y tal ocasión se le presentó en 1577 cuando quedó vacante el marquesado de Oropesa. Tal título no le fue otorgado. Quizás si las autoridades españolas lo hubieran hecho, se habrían ahorrado después muchos dolores de cabeza. Este hecho acentuó al parecer sus resentimientos en contra de la administración limeña. Pero, tal vez, la búsqueda de un título por parte de Túpac Amaru era parte de su propio plan de acción, pues de haberle obtenido su ascendencia sobre indios y criollos hubiese sido todavía mayor. La estadía en Lima parece haber desempeñado un papel importante en el desarrollo político de Túpac Amaru. En eso hay coincidencia entre todos los historiadores que se han ocupado del tema. La propia esposa de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, afirmó una vez, a mi marido le abrieron los ojos en Lima. Tal afirmación es muy creíble. Cuando llegó a Lima, el indio ya había tenido muy malas experiencias con las autoridades administrativas locales, especialmente con el corregidor. Además, no hay que olvidar que en algunos casos la noción de cacique, y Túpac Amaruloa en Tungazuca, implicaba, entre otras muchas funciones, la de recaudar impuestos, que la legislación de Indias también otorgaba al corregidor. Era imposible entonces que corregidores y caciques no establecieran competencias de poder. De este modo, más de algún criollo perspicaz pudo haber notado las cualidades especiales que reunía Túpac Amaru para convertirse en insurgente. Indio noble, resentido hacia la administración colonial, bastante culto e instruido, inteligente, ambicioso y, sobre todo, con gran ascendencia sobre los caciques y demás indios de su localidad, pues no perdía ocasión para representar sus intereses frente a las autoridades. Por otra parte, los oídos de Túpac Amaru parecen no haber sido sordos a las insinuaciones que recibió en Lima. Está probado, en cualquier caso, que el indio tuvo contacto con círculos políticos alentados por el propio clima liberalizante y reformista que provenía de la España borbónica. Allí actuaba un personaje proveniente del Cusco llamado Miguel Montiel, conocido por sus posiciones antimonárquicas y que fue quien le proporcionó dinero para que regresara a Tungazuca. En el Cusco, Túpac Amaru también estableció contacto con círculos de la aristocracia criolla local, que estaban resentidos por los arbitrarios desmanes de que hacían gala los corregidores y que veían en la posibilidad de una rebelión un medio para presionar a las autoridades a fin de que se deshicieran del nefasto funcionario, justo en los momentos en que las opiniones oficialistas daban señas de querer hacerlo. Por lo menos se sabe que importantes cusqueños, como la familia Ugarte y el presbítero Castro, le dieron apoyo a Túpac Amaru y que incluso fue incitado por quien más tarde se convertiría en su más fiero enemigo, el obispo Juan Manuel de Moscos y Peralta, que tenía sus propios litigios con el corregidor de la provincia de Tinta. Naturalmente, este apoyo inicial estaba condicionado a que el movimiento se limitara exclusivamente a lo establecido por la clase criolla, expectativa que Túpac Amaru no iba a cumplir. En una zona socialmente turbulenta, Túpac Amaru era pues la persona indicada para ser la figura integradora que el momento exigía. La mujer rebelde. Asociado al nombre de Túpac Amaru, encontramos siempre el nombre de su mujer, Micaela Bastidas. Este tampoco es un hecho casual. Prácticamente en todas las rebeliones del periodo es posible ubicar, al lado de los grandes caudillos, sus complementos femeninos. Así, en la rebelión del Alto Perú paralela a la de Túpac Amaru, dirigida por Túpac Katari, destacan las figuras de dos mujeres, Bartolina Sisa, esposa, y Gregaria Apaza, hermana del jefe. Poco tiempo después la rebelión de los comuneros de Nuevo Socorro, en 1781, sería también iniciada por una mujer, Manuela Beltrán. Micaela Bastidas, así como las demás mujeres rebeldes, no fueron simples figuras decorativas al lado de un gran caudillo. Por el contrario, representaban la expresión más radical de las rebeliones. Micaela Bastidas, por ejemplo, tomó muchas veces el mando de las tropas tupamaristas. Igualmente realizó funciones como jefe de gobierno. Era ella también la que organizaba la provisión, movilizaba los destacamentos, administraba las tierras liberadas, etc. Cuando Túpac Amaru vacilaba en su avance hacia el Cusco, Micaela Bastidas lo instaba a ocupar la ciudad a sangre y fuego, algo que en definitiva no ocurrió, pues se impusieron las posiciones del caudillo quien hasta el momento pensó en concertar un compromiso con las autoridades. La participación activa de las mujeres en las rebeliones del periodo tiene que ver seguramente con el hecho de que se trataba de auténticos movimientos de la población. También se explica por el propio sentido de la estrategia militar que apuntaba siempre a la constitución de zonas liberadas, donde se establecían lugares de residencia y a donde se trasladaban las familias completas de los combatientes. Pero estas razones no dan cuenta de otro hecho, de que las mujeres eran, por lo común, más radicales que los hombres. La causa de lo expuesto reside, a nuestro juicio, en que dentro del marco de las rebeliones específicamente indígenas y barra o populares, las mujeres en cuanto tales tenían cuentas propias que saldar con la clase colonial. Siendo, al igual que los hombres, víctimas de los repartos, de la mita, de los obrajes, etc., fueron también, desde el mismo comienzo de la conquista, víctimas de la explotación sexual de los conquistadores. Paralelamente a los repartimientos de indios existían, por ejemplo, los repartimientos de mujeres, aceptados tácitamente como parte del botín de guerra. Los jefes conquistadores se ufanaban de ser magnánimos repartidores de mujeres entre los soldados. Como han atestiguado los propios cronistas del periodo de la conquista y de la colonia, las violaciones de mujeres eran un hecho cotidiano, un derecho natural del vencedor. Incluso muchos sacerdotes tenían las casas parroquiales atestadas de concubinas. Ni siquiera las mujeres pertenecientes a la nobleza india escapaban de los conquistadores, y muchas de ellas fueron obligadas a casarse con soldados a fin de asegurar jurídicamente las posesiones territoriales mediante la vía del matrimonio. El patriarcalismo medieval europeo fue impuesto en las Indias en todo su rigor y las mujeres, después del momento orgiástico que caracterizó a los periodos iniciales de la conquista, fueron sometidas a un sistema de opresión extremadamente rígido. Al igual que lo que ocurrió en la Europa medieval, aquellas que osaban rebelarse eran perseguidas, condenadas y ejecutadas. Las actas de los tribunales de la Inquisición están llenas de casos de mujeres acusadas de brujería. La radicalidad extrema de mujeres como Micaela Bastidas debe ser entendida entonces como expresión de vindicaciones femeninas en el marco de rebeliones sociales amplias. La contraparte de ese radicalismo fue la extrema crueldad con que procedieron las autoridades hacia las mujeres rebeldes después de haber sofocado los levantamientos. Mediante las torturas más horribles y las muertes más espantosas querían sentar un precedente a fin de que las mujeres jamás se atrevieran a abandonar las cocinas. La ejecución del corregidor. Después de un almuerzo con algunos notables del Cusco, en el que también se encontraba Túpac Amaru, el corregidor español Juan Antonio de Arriaga fue hecho prisionero por el cacique en el camino de regreso a Tinta, 4 de noviembre de 1780. Túpac Amaru condujo al corregidor al reducto de Tungazuca, donde ordenó que fuese ahorcado por su propio esclavo Antonio Oritas. En el acto de ejecución se cortó la cuerda fe la horca y Arriaga huyó desesperado hacia el templo. El mismo Túpac Amaru corrió tras él y lo trajo de nuevo para ahorcarlo definitivamente. El anterior fue solo uno de los miles de actos de extrema crueldad cometidos en el periodo. Las ejecuciones, las torturas, los descuartizamientos, las mutilaciones de orejas, lenguas y genitales, son hechos que nos demuestran en qué medida el odio social se había apoderado de los actores del proceso. Los indios, tradicionalmente mansos, se comportaban con sus enemigos, en cuanto tenían una oportunidad, con una crueldad increíble. Pero esta crueldad no era sino la contrapartida de la que habían impuesto los españoles por toda América. Como en muchas ocasiones históricas, los oprimidos, en este caso, no hacían sino ajustarse a las propias reglas impuestas por los opresores. El terror, por lo tanto, no era signo de fuerza de ninguno de los dos bandos en contienda. Por el contrario, cada uno se sabía inferior respecto al otro. La clase colonial no había podido jamás imponer una suerte de paz romana. Los indios no tenían la suficiente fuerza para quitarse las amarras. El terror y la violencia eran simples recursos mediante los cuales se trataba de amedrentar al adversario, ya que convencerlo era algo absolutamente imposible. Hasta el final de la época colonial las reglas que primaban eran las de la guerra, no las del consenso. La ejecución de un corregidor y el desdichado Arriaga no sería ni el primero ni el último en la larga fila de corregidores ejecutados por jefes indios insurgentes, adquiría además un sentido simbólico, pues, como está dicho, en la persona de tal funcionario se concentraban diversos descontentos sociales, y la muerte de alguno de ellos no entristecía, ni mucho menos, a criollos e indios. Tupac Amaru le otorgó a su lucha un carácter inicial orientado principalmente contra las personas de los corregidores. En una carta dirigida al cacique Don Diego, fechada el 15 de noviembre de 1780, ordenaba terminantemente: por orden superior doy parte a usted tenga comisión para extinguir corregidores en orden del bien público. Y para que no hubieran dudas, el mismo día dirigió otra carta a su primo Bernardo Sucaragua: tengo orden para extinguir corregidores, tío que comunico a usted para que haga lo mismo que yo. El corregidor era, en buenas cuentas, una víctima propiciatoria. Con el acto de ejecución, Tupac Amaru quería asimismo dejar establecido que solo contra esa institución, y contra ninguna otra, se dirigía el movimiento que comenzaba, que la ejecución, por lo tanto, en nada contradecía la obediencia. Que resarcía los quebrantos que observaba en la fe católica, pues ella era toda su veneración, y el cuerpo eclesiástico su respeto. Tupac Amaru hizo todo lo posible por hacer aparecer la ejecución como un acto de ejercicio de la soberanía popular a fin de salvaguardar los dos principios más elementales de la sociedad colonial, la religión y la obediencia al rey. Pero por más que intentara ubicar la ejecución en el marco de la legalidad imperante, Tupac Amaru no podía borrar de la conciencia de los presentes la confirmación de que en la plaza de Tungazuca se había asesinado nada menos que a un representante de la corona. Imperceptiblemente, en el patíbulo era cortado un vínculo que, por lo demás, entre los indios no tenía por qué ser muy fuerte. La ejecución era, en este sentirlo, un acto de exorcismo. A partir de ahí emergía un temeroso sentimiento de libertad. Y lo más decisivo, quien había hecho ejecutar al corregidor era nada menos que un descendiente de los incas, esto es, el representante de aquel reino que la subconsciencia indígena consideraba todavía legítimo. En ese terrible acto de violencia tenía lugar nada menos que el ejercicio de plena soberanía política. Los criollos que en función de sus intereses personales impulsaron a Tupac Amaru no calcularon la tempestad que se desataría. Quizá Tupac Amaru tampoco. Por eso, en su discurso, el indio, como temiéndose a sí mismo, trató de detenerla. Pero ya era tarde. Desde ese momento no tenía más opciones que traicionar el movimiento insurreccional o ponerse a su cabeza. Que Tupac Amaru no traicionaría el mandato tácito emergente de la rebelión se demostraría de inmediato. Poco después de ejecutado Arriaga tuvo lugar un hecho que debe haber alarmado aún más tanto a españoles como a criollos: la destrucción de los obrajes. Al mando de los indios de Tungazuca, Tupac Amaru inició su marcha en dirección al Cusco y en el camino fueron destruidos los obrajes de Pomacanchi y Quipucocha. Este acto tiene, a nuestro juicio, un significado más decisivo que la ejecución del corregidor, pues era la prueba de que Tupac Amaru representaba los intereses de los más pobres y no solo los de un grupo de criollos descontentos. Así se explica que después de la destrucción de los obrajes se fueran uniendo a las huestes rebeldes, además de indios, mestizos, zambos, mulatos y criollos, muchos negros esclavos, y hasta algunos españoles descontentos. El ejército tupamarista fue creciendo de una manera sorprendente. A los pocos días de comenzada la rebelión ya contaba con más de 10.000 indios y alrededor de 1.000 mestizos y negros esclavos. El carácter social de la rebelión. Con la destrucción de los obrajes, Tupac Amaru mostraba su decisión de ligar los descontentos de la sociedad colonial con las reivindicaciones más sentidas por los indios, como eran aquellas que se derivaban de los sistemas de explotación social existentes. Para Tupac Amaru era decisivo que la radicalización del movimiento indígena no fracturara las relaciones con grupos descontentos de criollos, de ahí que siempre intentara encontrar fórmulas que establecieran un mínimo de equilibrio entre ambos sectores. De este modo, después de haber destruido los obrajes, Tupac Amaru volvió sobre sus pasos y en su primer edicto, emitido en la provincia de Lampa el 15 de noviembre de 1780, trató de recuperar la legitimidad inicial del movimiento. Por ejemplo, en las palabras iniciales del edicto se puede leer: por cuanto el rey me tiene ordenado proceda extraordinariamente contra varios corregidores. Es decir, Tupac Amaru intentaba presentarse como defensor de la legitimidad del monarca, bajo cuya orden habría actuado, algo que por lo demás solo podía probar mediante el recurso de los malabarismos retóricos. Sin embargo, un día después, el 16 de noviembre de 1780, Tupac Amaru publicó su famoso Bando de la Libertad de los Esclavos. En dicho bando, Tupac Amaru, indio de la sangre real de los incas y tronco principal, hizo saber a los peruanos vecinos estantes y habitantes de la ciudad del Cusco, paisanaje de españoles y mestizos, religiosos de todos los que contiene dicha ciudad, clérigos y demás personas distinguidas que hayan contraído amistad con la gente peruana, concurran en la misma empresa que hago favorable al bien común de este reino, por constatarme las hostilidades y vejámenes que se experimente de toda gente europea, quienes sin temor a la majestad divina ni menos obedecer a las reales cédulas que nuestro natural señor enteramente han preparado sobrepasando los límites de la paz y quietud de nuestras tierras haciendo vejámen y agravios, aprovechándose del bien común, dejando aún perecer a los nativos. Y como cada de por sí tiene experimentado el riguroso trato europeo, en esta virtud han de concurrir con excepción de personas a fortalecer la mía, desamparando totalmente a los chapetones y aunque sean esclavos, a sus amos, con aditamentos de que quedarán libres de la servidumbre, y faltado a la ejecución de lo que aquí se promulga, experimentarán los contraventores, el rigor más severo que en mi reservo a causa de la desidia, indefectiblemente sean clérigos, frailes o de otra cualquiera calidad y carácter. De la letra del bando se desprende en primer lugar que Túpac Amaru intentaba, nada menos que en nombre de la majestad real, recurso que aquí no puede tener sino un carácter formal, constituir una especie de frente social anti-europeo. A formar parte de ese bloque llama a los peruanos de la ciudad del Cusco. Pero, en segundo lugar, Túpac Amaru pide el apoyo de la mayoría de los pobres de la región. En otras palabras, encontramos en ese documento la proposición para formar un amplio frente social en contra de los peninsulares, partiendo de los intereses de los más humillados. Es de suponer entonces que muchos criollos que en primera instancia apoyaron a Túpac Amaru deben de haberse asustado ante la radicalidad de los planteamientos del jefe indio. Porque muchos podían ser sus conflictos con las autoridades, mas no tantos como para que estuvieran dispuestos a pagar el precio de entregar sus propios privilegios. De este modo, el bloque social antieuropeo concebido por Túpac Amaru comenzó a perfilarse desde sus comienzos como una rebelión popular hegemonizada por el sector indígena. Es evidente que Túpac Amaru deseaba el apoyo de los criollos y hasta el último momento de su lucha hizo por obtenerlo. Pero también sabía que sin el máximo apoyo de los indios cualquier posibilidad para enfrentar a los destacamentos españoles estaba perdida de antemano. Gracias efectivamente al apoyo que le prestaron las muchedumbres plebeyas, pudo Túpac Amaru obtener su primera victoria militar, el 17 de noviembre de 1780, en la aldea de Sangrara, situada a 5 leguas de Tinta. El triunfo de Sangrara aumentaría todavía más el prestigio y la influencia de Túpac Amaru. Pero allí también fueron incendiados la iglesia y el templo del lugar, en un acto que el Inca no pudo controlar y que después le costaría, como ya veremos, muy caro. La doble revolución. El intento de conservar una alianza entre criollos e indígenas se probó como algo muy difícil y le planteó a Túpac Amaru dramáticas opciones. Sabía por una parte que si hacía demasiadas concesiones al bando criollo, perdería gran parte del apoyo indígena, y al revés, que si se apoyaba exclusivamente en los indios, negros, mulatos y mestizos además, no tenía ninguna posibilidad de victoria frente a una compacta unidad de los blancos. Pronto comprendería Túpac Amaru que la empresa que tenía por delante era la de realizar una doble revolución, la de los criollos y la de los indios, y que su estrategia consistía en unirlas, de modo que la realización de una no anulara a la otra. Habiéndose iniciado los acontecimientos sobre la base de las mínimas reivindicaciones comunes a ambos bandos, impuestos, repartimientos, hostilidad frente a los corregidores, la gran cantidad de contradicciones sociales acumuladas durante el periodo determinaron que lo que quizá no era sino una rebelión entre muchas adquiría rápidamente las formas de una auténtica revolución social. Doble revolución donde una, la de los indios, se contenía en la otra, la de los criollos, pero que, no cabiendo en ella, pugnaba por superarla. A fin de tranquilizar a los criollos, Túpac Amaru emitió muchas declaraciones. En uno de sus edictos a los moradores de Lampa, enviado desde su reducto de Tungazuca el 25 de noviembre de 1780, se lee por ejemplo que el enemigo principal son los chapetones españoles. Y refiriéndose a los criollos dice, solo siento de los paisanos criollos, a quienes nunca ha sido mi ánimo, se les siga ninguna justicia sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo. Pero Túpac Amaru también les advertía que su actitud positiva hacia ellos no podía ser considerada, bajo ningún motivo, como incondicional. Si eligen este dictamen no se les seguirá perjuicio alguno, pero si despreciando esta mi advertencia hicieren, al contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en saña y furia. En el fondo, las dos revoluciones emergentes no hacían sino expresar la división tajante entre dos ilaciones potenciales. Por un lado, la nación criolla, cuyo punto de partida se encuentra solo en el periodo colonial como resultado de las relaciones sociales originadas por las propias guerras de conquista. Por otro lado, la nación indígena, cuyos orígenes se remontaban siglos de historia sepultada y que mediante el acto de la subversión pretendía resurgir. De acuerdo con la primera revolución, se trataba de consagrar de hecho a la clase colonial dominante como una clase dirigente. De acuerdo con la segunda, se trataba de restaurar, sobre la base de las nuevas condiciones, a la nación indígena. En el marco de lo expuesto se pueden entender las diferencias de estrategia que separaban a Túpac Amaru de su mujer cuando las tropas rebeldes avanzaban hacia el Cusco. Para Micaela, pese a ser semicriolla, se trataba de decidir de una vez por todas el carácter indígena popular de la revolución. Por ello no tenía muchas reservas para asaltar la ciudad. En una carta suya a Túpac Amaru, con fecha 6 y 7 de diciembre de 1780, se lee por ejemplo, «Bastantes advertencias te di para que inmediatamente fueses al Cusco, pero has dado todas a la barata, dándoles tiempo para que se prevengan». Para Túpac Amaru, en cambio, se trataba de agotar todas las posibilidades a fin de no romper el bloque indígena criollo. Por eso el caudillo esperó hasta el último momento concertar alguna relación de compromiso, pues sabía que de no ser así, el movimiento estaba perdido. Quizás Micaela también lo sabía. Pero sabía además que si se confiaba en las vagas promesas de los criollos, también todo estaría perdido. Por ello quería arriesgarlo todo, y de una vez. Pero además de sus consideraciones respecto al bando criollo, había otra razón que explicaba las vacilaciones del Inca Túpac Amaru, esto es, que su propio bando no era una fuerza absolutamente compacta, pues sabemos que también el movimiento indígena popular estaba dividido en diversas fracciones. Por cierto, había una fracción que estaba dispuesta a jugarse entera por la rebelión. Era aquella formada por los que realmente no tenían nada que perder, los indios forasteros y quizá también los esclavos liberados. Pero también hay que considerar que muchos de los indios que en las primeras fases se sumaron a la rebelión eran simplemente campesinos descontentos por el sistema de repartos. Por su parte, los indios que trabajaban en los obrajes y en las mitas perseguían, por lo general, objetivos muy concretos, como eran por ejemplo el mejoramiento en las condiciones de trabajo y mejores salarios. Por último estaba la aristocracia indígena que, como hemos insinuado, era un sector social muy contradictorio, pues por un lado anhelaba recuperar su antiguo papel de clase dominante, y en tal sentido la figura del Inca resucitado ejercía en ellos una fascinación casi mágica, pero por otro no siempre estaban dispuestos a abandonar los limitados privilegios que gozaban en la sociedad colonial. En muchos casos sus intereses estaban ya más ligados a la clase colonial que a las masas de indios que decían representar. Así, no es raro encontrar en el transcurso de la rebelión muchas defecciones de caciques, sobre todo cuando las posibilidades de victoria no parecían tan seguras. Hacer coincidir en una sola línea a todos estos intereses contradictorios y dispersos era un objetivo de Túpac Amaru. Y aunque asombrosamente estuvo a punto de lograrlo, ello no fue posible. Acerca de la ideología de la revolución de Túpac Amaru. La revolución de Túpac Amaru no tuvo una sola ideología. Esto es lógico, pues tratándose de un movimiento social formado por clases y sectores diversos, difícilmente puede ser entendido bajo un signo ideológico común. En consecuencia, hay que diferenciar entre aquellos signos ideológicos que fueron comunes a todo el movimiento y aquellos que solo fueron particulares de cada uno de los diversos grupos que lo conformaban. Los llamados signos comunes no eran en verdad sino aquellos pertenecientes al bando criollo, que por la fuerza de la tradición, o por la tradición de la fuerza, habían terminado por ser aceptados por los grupos subalternos. Tales signos eran principalmente dos: el reconocimiento de la soberanía del rey de España y la aceptación del catolicismo como religión común. Como ya hemos visto, Túpac Amaru se esforzó siempre en resaltar los signos comunes de la rebelión. El significado del rey. La referencia al rey de España tenía un sentido ocasional y ambiguo. Ocasional porque no en todos los documentos emitidos por Túpac Amaru se nota un excesivo entusiasmo por resaltar el significado del rey. Ambiguo porque en muchas ocasiones al rey se le acepta, pero solo como soberano de los no indios que forman parte del movimiento. Como ya vimos, en su primer edicto de la provincia de Lampa, 15 de noviembre de 1780, Túpac Amaru intentó, al afirmar que el rey le ordenaba proceder contra los corregidores, presentarse como una suerte de brazo vengador del monarca. La apelación al rey la interpretamos como un recurso destinado a cimentar la unidad en un momento en que la lucha estaba solo planteada en contra de los corregimientos y repartos. Sin embargo, en su segundo bando, el de la liberación de los esclavos, Túpac Amaru ya no se presentó como enviado del rey, sino como defensor de los desamparados, aunque para reforzar sus argumentos el Inca apelaba al significado de las reales cédulas. Por último, en un edicto enviado por Túpac Amaru desde Tungazuca a la ciudad del Cusco, 20 de noviembre de 1780, ya ni siquiera menciona al rey. Cabe suponer entonces que el rey era para los rebeldes un símbolo ideológico, que empezó a diluirse en la medida en que la revolución fue acentuando sus tonalidades indigenistas y populares. De este modo, en su último documento, Túpac Amaru se decidió a considerar al rey como usurpador. Para entender el significado de este final de la evolución, hay que tener en cuenta que en esos momentos Túpac Amaru sabe que ha perdido la guerra. Sus aliados criollos han desertado o lo han traicionado. Lo mismo ha ocurrido con varios caciques. Solo le queda el apoyo siempre fiel de esas multitudes de indios andrajosos. ¿Qué sentido puede tener entonces una referencia respetuosa al rey? Los indios, en efecto, ya no reconocían más rey que a su propio Inca, aunque de nuevo este estuviese derrotado. Por eso, Túpac Amaru, sabiendo que no podía vencer, en un verdadero canto de cisne, se decidió a hablar como un Inca, en nombre de todos los Incas. Por cuanto es acordado por mi consejo, en junta prolija por repetidas veces, ya secretas, ya públicas, que los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona. Y significativamente firmó el bando así, don José I. ¿Quiere decir todo esto que el movimiento tupamarista tuvo un contenido antimonárquico? Pese a lo escrito por Túpac Amaru en sus últimos días, la respuesta en este sentido debe ser negativa, pues a diferencia de los movimientos de independencia que surgieron poco después en toda América, el de Túpac Amaru solo estaba concentrado en reivindicaciones muy concretas de indios, negros y fracciones criollas. En el marco de esas reivindicaciones, lo menos que importaba era el tema de la legitimidad real. Por cierto, Túpac Amaru tuvo contacto con círculos criollos antimonárquicos, pero con la prudencia que lo caracterizaba solo agitó aquellos temas que ocupaban un lugar más privilegiado en la rebelión. Lo expuesto tampoco significa que Túpac Amaru se haya propuesto desde el principio desarrollar una estrategia que partiendo de la afirmación de la majestad real terminara finalmente por negarla. De lo que se trataba más bien era de aceptar la soberanía del rey y recabar su legitimidad en contra de los malos funcionarios. En cualquier caso, para las masas de indios, así como para negros, mulatos y mestizos que formaban parte del movimiento, el lema de la soberanía real estaba lejos de ser algo preocupante. En cierto modo para ellos el rey era solo un simple punto de referencia en cuyo nombre se podía decir todo lo que se quisiera siempre que se tuviera la suficiente fuerza para hacerlo. Para el conjunto de estas masas desposeídas el problema no residía en las relaciones con aquel lejano y desconocido rey, sino en aquellas establecidas con los grandes hacendados, mineros y cobradores de impuestos, esto es, con las figuras más visibles del sistema colonial de explotación. El significado de la religión. Respecto al segundo signo ideológico común al movimiento, Túpac Amaru fue siempre extraordinariamente cuidadoso. De hecho, la rebelión, por lo menos en su primera fase, fue apoyada por sectores del clero. Es sabido también que la iglesia cusqueña, debido a razones muy particulares, estaba también desconforme con el sistema de los repartos y con los desmanes cometidos a versos litigios. Especialmente agudos eran los conflictos entre el corregidor el obispo del Cusco, Juan Manuel de Moscoso y Peralta. En verdad, solo tomando en cuenta las desavenencias entre Arriaga y Moscoso es posible entender el tenor de las cartas que envió Túpac Amaru al cabildo de la Catedral del Cusco y el canónigo José Paredes de la Paz, en las que intentó justificar la ejecución del corregidor Arriaga con el siguiente argumento. El ejemplar ejecutado en el corregidor de la provincia de Tinta lo motivó el asegurarme que iba contra la iglesia, y para contener a los demás corregidores fue indispensable aquella justicia, de mi orden ninguno ha muerto sino el corregidor de Tinta a quien, para ejemplar de muchos que van contra la iglesia, lo mandé colgar. De la lectura de estas líneas se desprende, en primer lugar, que Túpac Amaru tenía algún conocimiento de los problemas existentes entre la iglesia del Cusco y el corregidor Arriaga y, en segundo lugar, que a partir del conocimiento de tales problemas buscó el apoyo eclesiástico. Como los acontecimientos lo demostraron dramáticamente, Túpac Amaru sobrevaloró la importancia de los conflictos entre la iglesia y los corregidores. Sí existían, pero no hasta el punto de que un obispo diera el pase de ejecución de un funcionario real y mucho menos como para que fuese posible una rebelión que amenazaría la jerarquía mucho más que los propios corregimientos. Precisamente, cuando el obispo moscoso se dio cuenta de que la rebelión de Túpac Amaru no solo era contra los corregidores, se convirtió en el más encarnizado enemigo del Inca. Desde los primeros momentos Túpac Amaru se preocupó por dejar en claro que el movimiento no se dirigía en contra de los sacerdotes y la iglesia. Por ejemplo, en su edicto de Tungazuca del 25 de noviembre de 1780 planteaba, los señores sacerdotes tendrán el debido aprecio a sus estados, y del propio modo las religiosas y monasterios, siendo mi único ánimo cortar el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba nuestros panales. Lo mismo se puede decir de Micaela Bastidas, que en un edicto, también emitido en Tungazuca, el 13 de diciembre de 1730, exigía, que nuestra Santa Fe se guarde con el mayor acatamiento y veneración y, si fuese posible, morir por ella, respetando del mismo modo, con toda distinción, a los ministros de Jesucristo, que son los señores sacerdotes. También, hasta el último instante, Túpac Amaru intentó una política de acercamiento al obispo moscoso. En una de las últimas cartas que le dirigiera al obispo, escribía, «Usi no se incomode con esta novedad, ni se perturbe con su cristiano fervor la paz de sus monasterios cuyas sagradas vírgenes e inmunidades no se profanarán de ningún modo». Pero no todo era cálculo político en Túpac Amaru, porque en verdad no tenemos ninguna prueba para dudar de su fervor religioso, todo lo contrario. No debemos olvidar que el jefe indio fue educado de acuerdo con los cánones del catolicismo oficial, y nada menos que por los rigurosos jesuitas. En los casos más extremos llegó a pronunciarse en contra de alguna jerarquía eclesiástica, jamás en contra del dogma. En lo que se refiere a la posición del clero frente al movimiento tupamarista, hay que señalar que en general fue positiva en un comienzo, vacilante después y negativa al final. Para explicar tales variaciones hay que considerar que el clero peruano se encontraba sometido a fuertes tensiones. Por de pronto, las que se daban entre las altas jerarquías y el clero de base. En segundo lugar, los conflictos permanentes que se daban entre el clero regular y el secular. En tercer lugar, las propias diferencias entre las distintas órdenes religiosas, especialmente entre franciscanos y jesuitas. Por si fuera poco había además problemas que atravesaban al conjunto del clero, como por ejemplo las diferentes posiciones frente a los indios. La historia colonial está llena de casos de clérigos que se manifestaron en abierta contradicción con las disposiciones de la jerarquía eclesiástica y barra o civil en torno a materias que se refieren a la protección de los naturales. Mucho más abiertas todavía eran las contradicciones con la clase colonial, que por lo común solo veía en los indios medios de producción adecuados para alimentar sus ganancias. Por último hay que agregar un hecho que ha sido poco estudiado pero que parece tener alguna relevancia, esto es, que la rebelión de Túpac Amaru es contemporánea con la expulsión de los jesuitas de América. Sabido es el malestar que la expulsión de los jesuitas produjo entre diversas capas de la sociedad colonial, y para alguien que como Túpac Amaru fue educado por los padres, la noticia no se debió recibir con agrado. Ahora, ¿en qué medida hubo un contacto estrecho entre el Inca y algunos religiosos? Es algo que no hemos podido averiguar, pero el hecho de que había motivos objetivos para que algunos de estos simpatizaran con la rebelión está fuera de duda. Es interesante destacar que, apenas pasó el breve periodo de unidad entre criollos e indios, las altas jerarquías tomaron rápidamente posiciones en contra del movimiento, y lo hicieron con tanta decisión que muchos sacerdotes, comenzando por el propio obispo Moscoso, de Cusco, no vacilaron en empuñar las armas. Confesaba en tal sentido el propio Moscoso, no perdonando arbitrio ni medio que contribuyera a defender la patria y cortar la rebelión, me metí a soldado sin dejar de ser obispo. De la misma manera, en el informe remitido al rey por don Miguel de Arriaga y don Eusebio Balsa de Berganza se lee, jamás ha conocido al ilustrísimo obispo del Cusco, ni la lenidad ni la conmiseración, porque su espíritu es más apropiado para militar que para prelado, y aún para eclesiástico. Incluso muchos sacerdotes formaron destacamentos armados en contra de los rebeldes. Así, el de Andón Manuel Mendieta fue nombrado comandante de las llamadas milicias sacras por el propio Moscoso. Algunos desmanes cometidos por las tropas tupamaristas en la batalla de Sangrara, donde fue incendiado el templo de la ciudad no como consecuencia de una actitud antirreligiosa, sino porque ahí se habían parapetado algunos soldados españoles, vinieron como anillo al dedo al obispo Moscoso, que aprovechó la oportunidad para lanzar el terrible edicto de excomunión de Túpac Amaru por incendiario de capillas públicas y de la iglesia de Sangrara, perturbador de la paz y usurpador de los reales derechos. La excomunión no dejaba de ser un arma efectiva en el marco de una sociedad no secularizada. Al tener noticias de ella, muchos sectores vacilantes del clero se pusieron de inmediato al lado de la jerarquía temiendo seguramente recibir represalias. Mediante el expediente de la excomunión, Moscoso logró privar al movimiento de su necesaria legitimación religiosa, haciendo aparecer al caudillo como una especie de anticristo. Túpac Amaru acusó el golpe y, contra lo que se habría podido esperar, tuvo la suficiente prudencia para no responder en un sentido antirreligioso. Además, como está dicho, el Inca era un ferviente católico, pues si bien el sistema colonial no había logrado destruir del todo la identidad social de los indios, sí había destruido sus antiguas creencias. En ese sentido los misioneros probaron ser mucho más eficientes que los soldados. Hacia fines del siglo XVIII la colonización de las almas estaba ya prácticamente consumada y de las antiguas religiones no quedaban sino restos dispersos. Túpac Amaru, aunque lo hubiera pretendido, no habría podido levantar una legitimación religiosa diferente a la dominante. Lo único que le cabía hacer, y lo hizo, era reformular sus posiciones en el marco del catolicismo oficial. Así, si era acusado de anticristo, él respondía afirmando que los que negaban a Cristo eran sus enemigos. De este modo, al calor de la lucha comienzan a surgir dos posiciones que interpretan un mismo discurso ideológico religioso de una manera diferente. Desde luego, el movimiento no logró producir una herejía pero sí disidencias interpretativas, pues mal que mal la rebelión también representaba una fuerza espiritual y el mismo caudillo era visto por muchos como una especie de Moisés indio que a través de la acción insurgente conduciría a su pueblo a aquella tierra prometida situada en el más remoto pasado. De este modo nos explicamos por qué, Túpac Amaru escribió una vez, no soy corazón tan cruel ni extraño como los tiranos corregidores y sus aliados, sino cristiano muy católico, con aquella firme creencia con que nuestra madre la iglesia y sus sagrados ministros nos predican y nos enseñan. Pese a que la mayoría del clero no siguió a Túpac Amaru, hubo, sin embargo, casos asombrosos de sacerdotes que se plegaron a la rebelión, aún desobedeciendo a sus propias jerarquías. El virrey Croix, por ejemplo, informaba que hacia 1785 todavía se realizaban procesos a nada menos que 18 eclesiásticos que habían apoyado a Túpac Amaru. Tampoco falló al movimiento rebelde algún elemento herético, como fue el caso del obispo indio Nicolás Pilca, quien con un aspecto muy severo y con una calva que se extendía desde el cráneo hasta el cerebro repartía oraciones y oraba por el triunfo de Túpac Amaru. Podemos decir, en síntesis, que de los dos signos ideológicos comunes a la totalidad del movimiento, el representado por la religión fue mucho más relevante que el representado por la majestad real, que era, como hemos escrito, ocasional y ambiguo. De este modo, como el movimiento solo durante un tiempo muy breve logró integrar a sus distintas fracciones, los signos ideológicos particulares correspondientes al sector mayoritario de la rebelión, los indios, tendieron a predominar. Creemos encontrar así, sobre todo en la fase insurreccional del movimiento, una ideología de tipo decididamente indigenista. El indigenismo como ideología. El indigenismo ideológico de la revolución se expresaba en la exaltación de algunos valores que una vez existieron en correspondencia con las relaciones sociales originarias. Esto quiere decir que el nuevo orden que esta revolución supone no debe buscarse en ningún futuro ignoto sino en la propia tradición. Por ejemplo, el mismo Túpac Amaru, en los momentos en que el corregidor Arriaga era ejecutado, presintió ese carácter ideológico del movimiento, pues cuando el pregón comenzaba a leerse en castellano, José Gabriel, y esto sobre su cabalgadura, ordenó que solamente se leyera en idioma indio, sin explicar ninguna en castellano. El recurso de la tradición se expresaba también en la exaltación de formas organizativas que en el pasado fueron propias de los indios. De estas, la principal es el ayllu, cédula primaria en las comunidades agrarias del Perú incásico. Literalmente el ayllu es un concepto que designa a grupos de parentesco endógenos vinculados a un territorio común. Durante el periodo incásico casi cada indio estaba vinculado a un ayllu. Independientemente de las discusiones no resueltas en torno al tema del parentesco, lo que sobre todo representaba el ayllu para los indios de la etapa colonial era la idea de la propiedad colectiva de la tierra, con la consiguiente seguridad social que ella implicaba. Por lo tanto, la añoranza del ayllu era común a todas las fracciones indígenas integradas al movimiento. Para los más desarraigados de todos, los forasteros, el ayllu significaba la reincorporación a una sociedad de la que habían sido expulsados. Lo mismo para los indios mitayos y de los obrajes, pues la minería y la industria habían sido actividades económicas muy secundarias durante el periodo incásico. Pero, sobre todo, la idea del ayllu era atractiva para los indios agricultores porque, aunque fueran pequeños propietarios individuales, siempre estaban amenazados por los latifundistas españoles y criollos. Por último, para los caciques o curacas el ayllu estaba asociado con su papel dirigente en la sociedad. Sobre la manera en que la evocación del ayllu fue revitalizada por la rebelión tupamarista nos da cuenta la prosa del historiador Germán Arciniegas. Son días de indescriptible emoción, en que los indios creen por un instante que van a remozarse, a reverdecer los árboles del ayllu para que bajo su sombra protectora otra vez se congregue el pueblo de los incas en un cordial y humanitario comunismo. En quechua se corren voces que hacen al milagro de un renacimiento. Hasta el lenguaje de los quipus, que ya parecía olvidado, surge de nuevo. Así, pues, asociada a la idea del ayllu surgió una ideología indigenista de rasgos igualitarios. Cuando Túpac Amaru mandó publicar el Bando de Liberación de los Esclavos, estaba dando forma a una vieja aspiración de los indios, que naturalmente fue muy bien recibida por negros, mulatos, mestizos y, en fin, por todos los parias de la sociedad colonial a quienes la idea, por muy vaga que fuera, de la igualdad social no podía sino entusiasmar. Naturalmente, la evocación del ayllu también estaba asociada con la de un estado fuerte, autoritario y articulador de todos los microorganismos sociales en una totalidad única. Y la personificación de ese estado era el Inca. Quizás sin proponérselo, Túpac Amaru fue el portavoz de una revolución no solo popular sino además nacional, puesto que quien se levantaba en armas era la propia nación indígena. Sin embargo, no debe pensarse que Túpac Amaru perseguía la resurrección ideológica, le hacía ver en la conquista española un hecho irreversible. Como apunta Zelinsky, el programa rebelde se basa fundamentalmente en la creación de un estado independiente, al que alguna vez habían gobernado los incas y, más tarde, los reyes de España a través de sus representantes. No debe extrañar entonces que después de la derrota de Túpac Amaru haya tenido lugar en Perú una verdadera ofensiva cultural a fin de erradicar de la memoria de los indios todo lo que tuviera que ver con su pasado histórico. Por ejemplo, en un comunicado del virrey, correspondiente al 21 de abril de 1782, se lee, son muchos los abusos de que están poseídos en lo común los indios de este reino del Perú y demás provincias, y de ellas han nacido sus costumbres detestables en muchas cosas, mirando siempre a conservar la memoria de sus antiguos gentiles. Entre el todo de sus desórdenes y entusiasmos, es de notar muy principalmente la ninguna solemnidad y verdad con que se persuaden a que sus entroncamientos o descendencia de los primitivos reyes gentiles les da derecho a ser nobles y apellidarse ingas, cuyas informaciones se ha visto con dolor que han sido pasadas muchas por el gobierno, y a veces autorizados implícita y explícita. Por la Real Audiencia, cuya práctica es abominable y cuya autoridad debe ser suprimida. Llegaba a tal punto la puntillosidad del virrey, que extendía, nada menos, una censura a la obra literaria del Inca Garcilaso de la Vega. Igualmente quiere el rey con la misma reserva procure recoger sagazmente la historia del Inca Garcilaso, donde han aprendido estos naturales muchas cosas perjudiciales. ¿Fue el de Túpac Amaru un movimiento independentista? Ya hemos visto cómo Túpac Amaru solo asumió una actitud antimonárquica en los momentos de la derrota final y con el objeto de dejar un mensaje más bien profético. ¿No fue entonces una revolución precursora de la independencia, como la mayoría de los historiadores la han considerado? Nuestra opinión es que lo fue, pero solo en un sentido muy limitado. En efecto, tal revolución tuvo la particularidad de mostrar hasta qué punto era de grande el grado de contradicciones entre criollos y españoles. El hecho de que algunos criollos, por ejemplo, a falta de caudillo propio, hayan optado por seguir a uno indígena, aunque fuera por un breve periodo, es una prueba de lo afirmado. Desde luego, algunas reivindicaciones criollas, como la supresión de repartos y corregimientos, podían ser absorbidas por la administración colonial. Pero había otras, como las relacionadas con los impuestos, que no podían ser aceptadas por un sistema que basaba gran parte de su estrategia económica en su política impositiva. Lo mismo ocurría con el cuestionamiento al monopolio comercial ejercido desde la metrópoli, pues la corona no podía tolerar, en ningún caso, una emancipación económica de sus súbditos americanos y mucho menos para que pudieran comerciar libremente con sus rivales tradicionales, como eran Inglaterra y Francia. En consecuencia, la de Túpac Amaru fue una revolución precursora en un sentido más bien indirecto, porque en términos inmediatos logró producir la fusión política de los blancos cuando sus intereses comunes se vieron amenazados por el levantamiento de los indios. Y por lo menos en un punto creemos que la de Túpac Amaru sobrepasó a la de independencia. La revolución de independencia tuvo muy poco de social y la tupamarista fue en primera línea una revolución social. Que la revolución de Túpac Amaru todavía sea entendida, equivocadamente, a nuestro juicio, como vinculada directamente al proceso de independencia respecto a España, se debe al impacto que ejerció en su tiempo entre algunos círculos de criollos instruidos. Como ya expusimos, en Lima Túpac Amaru había tomado contacto con ese tipo de personas, quienes seguramente vieron en el Inca un potencial jefe antimonárquico, pues, a diferencia de los grupos económicos criollos, había grupos intelectuales que estaban dispuestos a impulsar en contra de la monarquía cualquier tipo de movimiento, aunque este no se pareciera a las revoluciones europeas. Quien primero que nadie se encargó de sobreideologizar a la revolución tupamarista fue el jesuita Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Nacido en Arequipa en 1716, este sacerdote, expulsado de América en 1767 junto con los demás jesuitas, vivió en su exilio de Cádiz las mismas dolorosas nostalgias que sus hermanos de orden, quienes ansiaban regresar a las Indias. En Europa, muchos jesuitas desterrados, como Viscardo, se transformaron en serios propagandistas de la emancipación, algo que jamás hubieran planteado de seguir viviendo en América. Sintiéndose víctimas de una terrible injusticia, escribían libros, panfletos y proclamas en contra del rey de España, a quien veían como enemigo de la religión, y curiosamente ese monarquismo ultramontano terminó confundiéndose con el de los jacobinos criollos. Cuestionando a la monarquía, ambas posiciones se influyeron una a la otra, de modo que no fue raro encontrar a criollos que pedían la revolución en nombre de Dios y eclesiásticos que rezaban plegarias en nombre de la revolución. Juan Pablo Viscardo fue autor, entre otros documentos, de la Carta a los Españoles Americanos, con la que llama abiertamente a emanciparse de España. No puede asombrar entonces que, cuando llegaron a sus oídos las noticias relativas a la rebelión de Túpac Amaru, haya creído que esta representaba el cumplimiento de todos sus sueños. Afiebrado de entusiasmo, no tardó en imaginar una revolución en la que, codo a codo, criollos, indios y eclesiásticos combatían a la tiranía española. Por ejemplo, en una carta escrita por Viscardo en 1781 al cónsul británico en Liorna, John Udi, a fin de solicitar apoyo inglés a la causa americana, afirmaba que el odio de los indios estaba dirigido principalmente contra los españoles europeos, y que los criollos, lejos de ser aborrecidos por los indios, eran también respetados y por muchos también amados. En tal sentido Viscardo se equivocaba totalmente. De todos los sectores de la sociedad colonial, al que menos podían amar los indios era al de los criollos, mucho menos incluso que al de los españoles, pues estos últimos eran en su mayoría autoridades administrativas y eclesiásticas, y los primeros sus explotadores directos. También es extremadamente ideológica la suposición de Viscardo cuando escribe al cónsul, estoy asimismo seguro que Túpac Amaru no se habría movido sin tener la seguridad de un poderoso partido entre los criollos. Que Túpac Amaru tuvo contacto con criollos antimonárquicos no es un misterio. Que estos tuvieran en ese tiempo un poderoso partido no era más que un deseo de Viscardo. Que Túpac Amaru solo por eso se movió es más que incierto. Mucho más cierto es que decidió moverse, cuando se dio cuenta de que contaba con un poderoso partido entre los indios. A Pablo Viscardo, ya porque quería entusiasmar a los ingleses para que apoyaran un movimiento de independencia que todavía no cristalizaba, ya porque quería hacer propaganda al movimiento tupamarista en Europa, ya porque confundía sus propios sueños con la realidad, entregaría una interpretación ideológica de la revolución que evidentemente no correspondía con su exacta naturaleza. Lamentablemente, esa interpretación hizo escuela, y aún hoy la revolución tupamarista es vista por muchos autores como un movimiento de independencia genuino. El movimiento de Túpac Amaru fue primero una rebelión criolla indígena, que en el curso de su proceso se transformó en una revolución indígena popular. Para Viscardo, en cambio, se trataba de una revolución criolla antimonárquica apoyada por los indios. El ser de la resolución era sacrificado, en la primera revolución social en América correría la suerte de todas las revoluciones que le siguieron. También sería interpretada por grupos esclarecidos que tomaron de ella solo aquellos aspectos que mejor cabían en sus esquemas ideológicos. Una revolución imposible. Habiéndose aislado la revolución tupamarista del bando criollo, tuvo lugar una polarización de la sociedad colonial peruana en dos frentes. Uno, el de la clase colonial. El otro, formado por los indios, además de negros, mestizos y mulatos. Pero en esas condiciones el movimiento no tenía la menor posibilidad de triunfo. Entonces, bien miradas las cosas, se trataba de una revolución imposible. Su imposibilidad residía en lo siguiente. Si hacía demasiadas concesiones al bando criollo, perdía su carácter indigenista y dejaba, por lo tanto, de ser una revolución. Si persistía en conservar su forma indigenista, se autocondenaba a la derrota militar. Si tomamos en cuenta la imposibilidad objetiva que representaba esa revolución, lo que sorprende no es tanto su derrota, sino lo cerca que estuvo de vencer. De no mediar la traición de algunos caciques, las desavenencias con el clero por el incendio de la iglesia de Sangrara, ciertas comprensibles indecisiones del caudillo, como cuando no avanzó hacia el Cusco en el momento preciso, esperando quizás que la plebe urbana se levantaría también en contra de las autoridades, un triunfo, al menos temporal, posiblemente hubiera logrado. Al no poder entrar en el Cusco, Túpac Amaru decidió retirarse a su provincia de Tinta, lo que permitió el reagrupamiento de las tropas rivales, las que recibieron refuerzos desde Lima e iniciaron la contraofensiva hasta acorralar a los rebeldes en sus propios reductos. Ya avistando la derrota, Túpac Amaru, en un noble acto, envió el 5 de marzo de 1781 una carta al visitador Areche pidiendo todos los castigos para sí mismo a condición de que se dejase en paz a sus familiares y amigos. En esa carta, el cacique reivindicaba también las fuentes originales de la rebelión, la oposición contra corregimientos y repartos y el descontento general en contra de los que nos hacen trabajar desde las 2 de la mañana hasta el anochecer. Además situaba la revolución en un plano legal aduciendo que las leyes protectoras de naturales no eran cumplidas, y menciona cada una de estas leyes. Por último hizo hincapié en que el movimiento no se dirigía contra la iglesia, sino solo contra el fausto, pompa y vanidad de los curas chapetones, pidiendo al visitador que en el futuro envíe sacerdotes de pública virtud, fama y letras, que dirijan mi conciencia y me pongan en el camino de la verdad. No deja de llamar la atención el realismo de Túpac Amaru. A la hora de la derrota, en lugar de caer en un lenguaje retórico, se preocupaba en esbozar lo que con términos actuales bien podría denominarse el programa mínimo de la revolución. Solo cuando de modo arrogante Areche rechazó sus peticiones, el Inca decidió hacer público su famoso bando de coronación, desafío grandioso que debe haber impresionado incluso a sus enemigos y haberles hecho preguntarse si no habría sido mejor acceder a las peticiones en lugar de enfrentarnos ya a un caudillo combatiente sino, y quizás esto era más grave, a un mito histórico. La horrorosa ejecución, el descuartizamiento y la dispersión de los miembros de los cuerpos de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, el asesinato de sus hijos, parientes y amigos, etc., todo eso no fue sino la expresión neurótica de vencedores que no han logrado legitimidad alguna, a no ser aquella que se deriva de la aplicación de la fuerza. Más aún, Túpac Amaru siguió siendo perseguido después de su muerte. Así, fue prohibido que los indios usaran el apelativo Inca y que todos aquellos que tenían relaciones genealógicas con los antiguos gobernantes del Perú se remitieran a los secretarios de los virreinatos. A pesar de todo, a los españoles les fue imposible exorcizar el fantasma de Túpac Amaru. En el mismo momento en que lo ejecutaban, comenzaba la segunda fase de la rebelión. La segunda revolución tupamarista. Ya hemos dicho que la de Túpac Amaru fue solo una rebelión entre muchas otras que existieron en el periodo. Incluso, casi paralelamente a la revuelta iniciada en Tinta, estallaba en el Alto Perú un movimiento revolucionario indígena de proporciones similares al de Túpac Amaru. Se trata de la rebelión de Túpac Katari, cuyo nombre originario era Juliana Paza. El mismo nombre histórico del caudillo parece ser una síntesis de la tradición y de las demandas exigidas por los indios de la región. En efecto, Túpac alude a los antiguos incas. Katari era el nombre de un legendario caudillo, Tomás Katari, que murió luchando contra los corregidores tras sucesivas revueltas. En muchos sentidos, la de Túpac Katari puede ser considerada una rebelión gemela a la de Túpac Amaru. No solo por sus semejanzas formales, un jefe mesiánico representante del pasado, una mujer rebelde como Batorina Sisa, etc., sino también porque las manifestaciones indigenistas del movimiento se sobrepusieron a todas las demás. De la misma manera, Katari fracasó en el sitio de la ciudad de La Paz, como sucedió con Túpac Amaru frente a la del Cusco. La rebelión de Túpac Amaru fue, a nuestro juicio, más relevante que la de Túpac Katari respecto a un solo punto, que, aunque duró un breve momento, logró constituir un amplio bloque social. La rebelión de Katari, en cambio, tuvo desde el comienzo un pronunciado carácter indigenista. Pero la rebelión de Túpac Amaru no solo fue similar, sino que además continuó después de la ejecución del caudillo. En realidad, la muerte de Túpac Amaru solo marca el fin de una fase del proceso. La segunda fase se caracteriza por la autonomización del movimiento indígena que, desvinculado de cualquier lazo con los criollos, aumentó en fuerza y extensión. No deja, por ejemplo, de ser asombrosa la rapidez con que el movimiento reconstituyó sus fuerzas después de la derrota, lo que al fin y al cabo es una prueba de que en el curso de la lucha había madurado un nuevo tipo de conciencia social, tan desarrollada que pudo producir nuevos caudillos carismáticos. En efecto, después de la muerte del jefe, tomó la conducción del movimiento Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo hermano y lugarteniente de Gabriel. El nuevo caudillo comprendió rápidamente que la rebelión solo podía continuar si se replegaba a las zonas de mayor concentración indígena. Después de sus infructuosos esfuerzos por liberar a Túpac Amaru, Diego Cristóbal concentró sus fuerzas en el Alto Perú, desde donde, recurriendo a la mediación de su joven sobrino Andrés Túpac Amaru y del cacique Pedro Vilcapaza, intentó establecer conexiones con los contingentes comandados por Túpac Katari. La articulación de ambas rebeliones permitió que durante un breve periodo se formara en el Alto Perú una suerte de territorio libre indígena con un gobierno central residente en la ciudad de Azángaro y al mando de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Allí encontraron acogida, además de los indios forasteros, mitayos y de los obrajes, una gran cantidad de negros, mestizos, cholos, zambos y hasta algunos criollos. Sin exagerar podríamos decir que se trataba de una verdadera república de los pobres. Dos razones explican la derrota de esta la segunda revolución. La primera es la enorme concentración de fuerzas a que se recurrió, pues prácticamente todas las milicias del virreinato fueron puestas en actividad. La segunda fue un hábil cambio de estrategia de parte de las autoridades españolas que, avistando que entre los indios también había disensiones, buscaron dividir al movimiento. Y no sin éxito. Por ejemplo, el virrey Jáuregui emitió con fecha 12 de septiembre de 1781 el llamado Decreto del Perdón, en el que no solo ofrecía respetar la vida de aquellos que se rindieran, sino que además prometía una serie de concesiones referentes a limitaciones de los corregimientos y repartos, a mejores condiciones de trabajo y a una mayor autonomía para los caciques. Frente a tales ofrecimientos se atizaron las diferencias entre los indios. Muchos caciques, por ejemplo, vieron que en ese instante se abría una posibilidad para reafirmar sus posiciones y se mostraron dispuestos a pactar. Diego Cristóbal, comprendiendo que el proceso no podía durar demasiado sobre la base de un movimiento dividido, se vio en la obligación, a fin de evitar derrotas catastróficas, de aceptar el ofrecimiento del virrey. Sin embargo, la aceptación del indulto por parte de Diego Cristóbal, si se analiza su informe presentado al virrey, no tiene nada de claudicante. Allí se ataca sin miramiento a repartos y corregidores, y se aboga por los indios mitayos y los de los obrajes. Más que de rendición, se trataba entonces de una derrota pactada y condicionada al cumplimiento de determinadas reivindicaciones. Como era de esperarse, la salida realista de Diego Cristóbal fue rechazada por las fracciones más radicales del movimiento, que continuaron una lucha feroz y suicida dirigida por Apaza, Catarí, y, después, por cualquier otro jefe mesiánico, pues estos no tardaban en aparecer. El mismo Diego Cristóbal, cuando comprendió que no todas las reivindicaciones indígenas iban a ser cumplidas por la administración colonial, intentó plegarse a los insurrectos, razón por la cual, como la mayoría de los jefes rebeldes, también fue ejecutado. Algunas conclusiones. El movimiento tupamarista surgió en función de reivindicaciones muy concretas. Las posiciones en contra de corregimientos, repartos y elevados impuestos eran comunes a criollos e indios. Las posiciones en contra de la mita, obrajes, grandes latifundios y haciendas eran exclusivamente indígenas. Las segundas no podían ser absorbidas por las primeras. Así tuvo lugar una doble revolución, uno criolla indígena y una indígena popular, y como ninguna cabía en la otra, se produjo una ruptura que hoy podemos considerar como inevitable. Mérito histórico de Gabriel Túpac Amaru fue haber sido fiel al movimiento indígena popular aún en contra de algunos de sus intereses personales, pues como cacique gozaba de una situación relativamente privilegiada. Importante en este proceso es destacar la significación de la persona del caudillo, a la que se agrega la connotación femenina radical representada por Micaela Bastidas o Bartolina Sisa. En efecto, por momentos en la figura del caudillo se concentran ligadas la idea de una nación antigua con la de una nueva, lo cual no es sino la anunciación de un nuevo reino indígena, donde además tienen cabida todos los grupos subalternos de la sociedad colonial. Esto explica, a su vez, por qué los contornos ideológicos del movimiento son consecuencia de una suerte de simbiosis entre signos exclusivos de la sociedad colonial y signos puramente indígenas. Sin embargo, la revolución de Túpac Amaru debe ser analizada atendiendo fundamentalmente a sus particularidades. En tal sentido, sus reivindicaciones arrancaban, antes que nada, de la propia sociedad colonial y no apuntaban directamente a una emancipación política respecto a España. Solo al final de su lucha, y sabiendo que se acercaba el momento de la derrota total, Túpac Amaru se decidió a cuestionar el principio de la legitimidad monárquica. Las rebeliones que continuaron, esencialmente indigenistas, tampoco pusieron en primera línea el tema de la independencia respecto a España. Ello no se debía sin duda a que los indios se consideraran vasallos del rey, sino más bien a que desde el punto de vista indígena este tema no tenía mucha importancia. Para los indios, tanto criollos como españoles eran igualmente usurpadores. Problema distinto es, sin duda, tratar de averiguar si la rebelión de Túpac Amaru fue objetivamente precursora de los posteriores movimientos de emancipación. Por lo menos en un punto parece que efectivamente lo fue. Logró por un instante muy breve la alianza entre criollos e indígenas. Y solo esta alianza tan extraña entre explotadores y explotados podía estar en condiciones de derrotar a las huestes españolas. Pero la rebelión de Túpac Amaru también dejó muy en claro que los criollos solo podían aceptar una alianza con los indios y con los demás sectores pobres de la sociedad colonial bajo la estricta condición de que estos se mantuvieran subordinados a ellos. Por eso es que afirmamos que, en algún sentido, la de Túpac Amaru supera a la revolución de independencia, puesto que logró poner en primera línea los intereses de los más pobres y humillados de la sociedad. No habrá escapado al observador que algunas veces nos hemos referido al movimiento de Túpac Amaru como a una rebelión, y otras como a una revolución. Ello no se debe a un uso indiscriminado de la terminología, pues la de Túpac Amaru fue una rebelión y una revolución al mismo tiempo. Ahora, si de todas maneras se nos pidiera precisar mejor nuestros términos, tendríamos que decir que en su primera fase fue sobre todo una negación frontal de un determinado orden de cosas, pero que posteriormente llegó a articular diversos intereses sociales subalternos, generando así una visión colectiva de un nuevo orden social cuyas raíces se encuentran, paradójicamente, en un pasado remoto, pero que también incorpora exigencias surgidas del presente más inmediato. El mismo Túpac Amaru, en la corta aventura de su vida, recorrió varias fases. En un comienzo solo fue un cacique disidente. Al serle negadas sus peticiones individuales pasó abiertamente a la desobediencia, y ejecutando al corregidor de tinta se convirtió en un rebelde. Cuando se niega a transar los intereses de los indios, es ya un revolucionario. Desde que emitió el bando de la coronación hasta el momento de su muerte, fue un profeta. Después de su muerte fue y será un mito. Por último hay que señalar que la reconstitución del movimiento indígena como una fuerza social era algo muy difícil, sobre todo si se toma en cuenta que ya habían pasado varias generaciones, que de una u otra manera se habían integrado, aunque fuera de una forma muy precaria, a la sociedad colonial. En efecto, los intereses de las distintas fracciones indígenas que conformaban el movimiento eran bastante diferenciados. Iban desde las demandas salariales de los trabajadores mineros y de las preindustrias textiles, u obrajes, pasando por la de los pequeños agricultores, hasta llegar a las de los caciques o curacas, en el fondo muy semejantes a la de los criollos. Los únicos que siempre estaban dispuestos a luchar hasta el final eran los contingentes de indios vagabundos o forasteros y los que huían del trabajo de las minas. Esta fue, por lo demás, la base social de las rebeliones que continuaron después de la muerte del caudillo. Fue, sin duda, una revolución, la primera en Hispanoamérica, de aquellos que no tienen nada que perder, nada, excepto sus propias vidas.